Es el tiempo en que el agua sustenta el latido de todo su entorno. Inventa los verdes, morigera el brillo del sol, enciende las tardes con su fuego cruento, ofrenda a la noche su modesto espejo, recoge las gotas que alentan su paso. Es el tiempo en que el agua madre ordena a su amante río la transporte dulce por los reinos de la vida. Confabularon la larga historia de mi caudal. Y en el derroche de blancos sueños van anunciando las prometidas noches de sal. Todo mi oleaje voy derramando, mutado en sangre para mis hijos, claros arroyos de la esperanza que veo crecer. Allá se anima la turbulencia más femenina, que de esos verdes voy derramando, mutado en sangre para mis hijos, claros arroyos de la esperanza que veo crecer. De mi camino se va apartando claro remanso. Aguijoneado por travesuras de un sol deseado, entre las sombras de su paciencia caen cascadas sus ilusiones y los ocultos resentimientos harán laguna de sus pasiones. Tal vez el viento agite su siesta y en rebeldía derrame luz. Y si el misterio da recodos y remansos, trunca su andar un lecho manso de arena y piedra. Escuchando Los tiempos del agua, una obra integral del pianista y compositor Guillermo Sarba, escuchamos primero el relato El agua sustenta y luego Recodos y remansos, la canción que integra esta obra integral que estamos disfrutando aquí. Y mientras tanto, Guillermo me contaba que conoce la tribu hace 25 años, por lo menos, y que en el auditorio... Yo recién nacía, te aclaro. No, no cancheries. No cancheries. Y no digas que sos entrecano porque sos canoso. pero por lo menos tengo pelo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero acá estuviste tocando hace 25 años. Sí, acá con teníamos. ¿Con Hamlet Lima Quintana recitando acá adelante? No sé si Hamlet recitaba, pero sí estaba presente. Moncho Mieres, había mucha gente que en aquella época tenía una vigencia dentro de la música y que algunos se cansaron de estar en estos lugares que se llaman tierra y se fueron, y algunos otros andan por ahí recordando como me pasa a mí, pero con una diferencia: yo recuerdo pero no me quedo atrás, me gusta seguir para adelante. Que no sea nostálgico el asunto. No, claro, la nostalgia es muy linda, pero con dosis razonables, uh-huh. ¿No? Porque si no estamos siempre en la lucha. Vos imaginate que suponete el tango, a mí me gusta mucho el tango, pese a que no toco específicamente, algunas cosas sí, pero el tango en general es nostálgico. Entonces la nostalgia de un intérprete de tango lo lleva a uno hacia atrás. En ese atrás hay forma de expresarse de la nostalgia que hubo en la creación que hicieron hace 30 años. Y así van como esa, los espejos que se van sucediendo unos a otros. Es hermoso, sigo creyendo y creyendo en Piazzolla y en Gardel, pero creo que la nostalgia tiene que tener sus límites. Y de algún modo no tener esa nostalgia sirve para atravesar, ¿no? Porque cuenta un poco incluso el material en DVD que acompaña este disco que se acaba de editar, Los Tiempos del Agua, una cosa fundamental de tu trayectoria, que es que apenas recibiste un piano, lo que hiciste fue indagarlo, no por lo que se suponía que había que hacer, sino simplemente como quien se encuentra con un juguete. Juguete. Esta es la sensación que yo tuve cuando mi padre lo llevó. Que era un juguete. Y el juguete a mí después me copó. Y ahí aparece la idea de la disonancia también, muy importante, que es que, bueno, ¿por qué este acorde va después de este? Cuando uno juega, está indagando, y cuando, claro, uno está buscando, busca con los sonidos que tiene de referencia, ¿no? Sí, porque en definitiva el sonido nos va dando una sensación de vigencia permanente. Es decir, hoy estamos en un medio desarrollando una tarea que tiene un proceso que va avanzando, y entonces todo lo que avanza significa un cambio. Entonces, ¿por qué tiene que ser estático? Yo creo que tiene que seguir. Y después nos quejamos, por ejemplo, los entrerrianos como yo, los salteños, de que los gurises, y te iba a decir, bueno, los chicos no les gusta la música de origen, digamos así, argentino, pero la culpa la tenemos nosotros, y es que no le brindamos algo actual, algo que explique cómo puede uno transmitirle al hombre de hoy lo que significa el ayer, pero trasladado a la presencia, no al recuerdo. Nombrabas Entre Ríos, tu provincia natal, y no se puede disolver la idea de Entre Ríos y el agua, ¿no? Esto que aparece en muchísimas de las obras y que se viene aparte con las maneras de tocar, con las maneras de cantar también de los entrerrianos. El agua parece estar un poco como en cierto ADN, justamente. Y acá hay un punto para mí fundamental, que para mí queda de manifiesto escuchando tu material, Guillermo, que es: solemos relacionar el agua con lo calmo, con la contemplación, pero el agua también puede ser destrucción, el agua también puede ser descontrol, ¿no? De eso muchas veces hablo. Yo siempre fui un admirador de la presencia del agua, como de la naturaleza en general. Pero el agua, lo que decías vos, el agua y su mansedumbre de pronto se transforma en bronca. Y ese cambio no significa que uno tenga que querer o dejar de querer a la naturaleza. La naturaleza es así. Y tal vez los que peor hacemos a la naturaleza somos nosotros. Por lo tanto, cuando se enojan y aparecen como algo difícil de enfrentar, tiene que ver seguramente con que, evidentemente, es como decirle al ser humano: muchachos, paren acá, que acá estamos nosotros. Y es el caso del agua. Yo vivía a lo que podríamos decir acá, a metros del agua, en una playa o en una barranca, y me quedaba mirando una presencia que me maravillaba porque parecía insondable. ¿Qué es esto? Y bueno, surgió la necesidad de expresarlo, y acá está, mal o bien. ¿Hay instrucciones para observar el agua? Como si Cortázar hubiese escrito, ¿no?, esas instrucciones en algún momento, porque uno tiende a pensar que es un momento de calma y demás, pero también hay mucho de trabajo en la contemplación, ¿no?, contra el propio reloj interno, contra las propias velocidades internas, querer levantarse para hacer otra cosa. ¿Hay cierta instrucción para esa observación? No, yo creo que no, yo creo que eso es instintivo más que nada, ¿no? Por lo menos en mi caso. O sea, que yo tengo un amigo, colega, el guitarrista, el pianista, y siendo grandes amigos y coincidiendo en muchas cosas, teníamos una diversidad, y debemos tenerla todavía, hace bastante que no lo veo. Para él lo importante en la creación y en la interpretación es el hombre, para mí es la naturaleza. Es decir, que los dos complementan algo. A mí me parece que lo de la naturaleza es difícil de armar con un sentido orgánico de creación. Yo creo que es más bien todo intuitivo. Después, la intuición se plasma o no se plasma de alguna manera más orgánica, pero creo que parte todo de la intuición. ¿Cómo fuiste encontrando los lenguajes para estos tiempos del agua? Porque la música viene con vos de hace muchos años, hay una enorme trayectoria, un gran recorrido, pero ¿cómo va apareciendo la narración y lo audiovisual también en este material? Ah, bueno, son dos cosas distintas. En cuanto a la narración, recién te nombré a Hamlet de Maquitana, un gran amigo de otras épocas, a quien yo pensé cuando mi imaginación me llevó a hacer lo que ahora está terminado. Sí, qué mejor que Hamlet para interpretar lo poético, lo que estaba pergeñando. Pero yo lo conocía a Hamlet, al final me iba a pasar por encima. Evidentemente, con sus cualidades de poeta que yo no tengo, y aparte con sus ganas, su imponencia, que tanto me maravilló. Entonces dije yo, no, esto lo tengo que hacer yo. Y por primera vez me dediqué a darle a la música un concepto verbal que la acompañara, punto. Te dije, son dos cosas distintas, porque aparece después la película. La película fue la aparición de dos cineastas, Alberto Ponce y Maximiliano González, que son dos fenómenos desconocidos como los grandes fenómenos, ¿no?, conocidos en el mundo, premiados en el mundo. Y bueno, ellos escucharon la música. Yo no los conocía, sí, mi representante me los conocía, y bueno, les gustó la cosa y empezaron a imaginar cosas como, por ejemplo, lo que vos estás mirando ahí, de quemar un piano, de incendiar o de ahogar un piano, por ejemplo, que ellos intentan demostrar con eso que mi música genera rupturas. Uh-huh. Y yo lo dejé, y la verdad que estoy contentísimo con eso. Mira, llamó Carlos Levín, admirador de Guillermo, te manda saludos, que está escuchando. Pero un abrazo para este hombre, que acá creo que nos conocimos. ¿En serio? Me parece que sí. Mira vos. Si no fue acá, cerca de acá, pero seguramente es un escucha. ¿Cuándo eras entrecano? Cuando era entrecano, sí, pero siempre con canas puestas. Sí, por supuesto. No inventadas. Ese lenguaje que desarrollan Alberto Ponce y Maximiliano González se ve en un DVD que acompaña Los tiempos del agua, esta obra integral de Guillermo Zarba, y que tiene justamente esto, ¿no? Porque si uno arranca por el disco, si uno arranca por la imagen de Guillermo, jamás imagina que va a haber un audiovisual de ese tipo, ¿no? Y de repente lo que vemos se puede también poner en un video de New Metal, por ejemplo, tranquilamente. Pero con la música de Guillermo Zarba genera una ruptura en el código de la obviedad que es más que interesante en ese sentido. Hay dos presentaciones para poder agendarse, las presentaciones de Los tiempos del agua, el miércoles 20 de julio en el Auditorio Amia, en Pasteur 633, con entrada libre, y el jueves 18 de agosto a las 10 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Hablabas de esa búsqueda, Guillermo, que de algún modo rompe los géneros, ¿no? Porque cuando hay búsqueda uno puede tener un código folclórico, un código tanguero, pero lo que está ocurriendo es transgénero, ¿se puede decir? Sí, porque en general, no sé cómo llamarle, pero la ubicación en una línea determinada, con un nombre, es más problema de ustedes que nuestro. Yo no soy folclorista, pero bueno, ¿Cómo me tienen que ubicar? ¿Dónde van a poner un disco en una batea si no me dicen si soy jazzero o rockero o lo que fuere? ¿No? ¿Dónde te ponen? ¿Contemporánea? No, me ponen en folclore. ¿En folclore? ¿Qué le voy a hacer? No es que yo me haga mal estar en folclore, simplemente que eso puede llegar a confundir, ¿no es cierto? Tu disco queda al lado de cinco gauchos con el sombrero, con el pañuelo y las guitarras en el pecho, así. ¡Qué injusticia! Otro tema que me parecía importante para que nos cuentes un poco de este material es el rol de Mauricio Marcelli en los estudios, sobre todo. ¿Quién es este señor a quien lo vemos un poco en el DVD dando su testimonio? Sí, pero si lo ves no en el DVD, sino en su presencia en el Teatro Colón o en otras actividades de la música más seria, llamémosle así. Es uno de los grandes músicos, de los grandes violinistas, que tiene una historia en la música clásica y paralelamente en el tango, porque por gusto personal. Y ha hecho demasiadas cosas importantes como para poder explicártelo. Pero lo más importante que hizo es tocar conmigo. Obvio. No, lo cierto es que yo, para mí fue lo más importante, o tal vez lo más importante, porque que él se viniera a tocar conmigo y tocar en 2010, yo presenté una obra en el Sinfónica, en el Teatro Coliseo. Uh-huh. En el Coliseo, y él participó de la Orquesta Sinfónica de... Y para mí eso fue una cosa importantísima, y a partir de ahí nos hicimos amigos, porque tenemos vínculos musicales, naturalmente. Uh-huh. ¿Y cómo es delegar ese rol de la dirección en el estudio? Porque debo confesar que me sorprendió que no seas vos el que esté encarando un poco esa dirección en la grabación y que eso esté dado a un compañero, digamos. ¿Y no se entera la gente si te cuento alguna intimidad? No, para nada. Esa luz roja en realidad es porque es una emergencia. Ah, bueno, macanudo. En realidad yo soy más intuitivo que otra cosa. Es decir, soy más compositor que intérprete. Entonces hay cosas, desde el punto de vista técnico, que sé que algunos lo manejan mejor que yo. Y el caso de Mauricio es ese. Mauricio es un tipo con todas las aptitudes como para manejar un grupo de 10 tipos, de los cuales 5 eran y son entrerrianos que viven en Paraná, y los otros 5 que estamos acá en Buenos Aires. El entrerriano que estoy en ambas orillas soy yo. Entonces, él tenía que armar todo un proceso, que primero hablarlo conmigo, por supuesto lo compartimos, y en definitiva yo tomaba decisiones, naturalmente, pero el que le daba los matices necesarios en cada interpretación, en cada salida de los músicos, era Mauricio. Muchas gracias por esta visita, Guillermo. Al contrario, gracias a vos. Los Tiempos del Agua es una obra integral que reúne la música, la poesía, la narración y el video. También se presenta el miércoles 20 de julio gratis en el Auditorio de AMIA y el 18 de agosto a las 10 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a escuchar ese paso, un poco que tiene que ver con la vida en Entre Ríos, a la vida urbana, los contactos con el tango. Entonces se fusiona el relato embretado y solitario con el tango Hoy Descubrí Tu Resplandor. Embretado y solitario, el río sigue adelante. Con enojo y tristeza se lleva, sin embargo, un nuevo rumor que llega tras muros que lo apresan. Sí, alguna vez lo escuchó. El hombre también ríe, llora, ama. El hombre también lo reconoce. Empiezo a ver que estás allí desde hace tanto. Mi indiferencia será origen de tu llanto. Te veo andar como deseando un nuevo sueño, matar las sombras de mi mi lánguido desprecio. Bancarte así tu soledad, vos que inventaste la pasión por estas calles que hoy me piden tu perdón. Encandilado y sobrador, salté tu alma sin razón, hoy me confieso tu tristeza de varón. Oculta mi torpeza, viejo río, mi vergüenza olvidada bajo tu pie. Vivo perdido acá en mi casa, ya no es la misma, ya no me alcanza. Hoy descubrí tu resplandor y hasta en tus lágrimas sabor, aunque en tu cauce mi desdén. No quiero verte padecer, que Buenos Aires no se muera sin tu amor. Dos cuentos van cubriendo la miseria, globalizando, ya ni la sangre protesta. Desde el estaño hasta la disco hay poco trecho, y junto al tango clama el rock por su derecho. Patios y taita desde el sur, conchetos de libertador, van a imponerle a la ciudad otro color. Es Buenos Aires, Nueva York, ya no se sabe quién es quién, manchado y solo, sos el único de ayer. Oculta mi torpeza, viejo río, mi vergüenza olvidada con tu pie. Vivo perdido acá en mi casa, ya no es la misma, ya no me alcanza. Hoy descubrí tu resplandor y hasta en tus lágrimas sabor, ahoga en tu cauce mi desdén. No quiero verte padecer, que Buenos Aires no se muera.